Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy José J. Valderrábano y recuerden que estoy aquí para servirles, no solo para darles esta información, sino también para responder a todas sus dudas. Con el mismo deseo de siempre, amables televidentes, espero haber provocado en ustedes, una vez más, la curiosidad por comprobar las citas bíblicas aportadas en el programa anterior. Si ustedes me permiten, primeramente quisiera responder, es una sola respuesta, queridos televidentes, pero a un grueso de llamadas de televidentes que nos preguntan con insistencia si este es un programa religioso. Con mucho gusto les informo que no. ¿Y saben por qué? Porque todos ustedes ven a Tercer Milenio, todo el conglomerado de Tercer Milenio, con fe. Y es fe en el programa, fe en el director general, fe en todos los reporteros, fe en la calidad de información que aquí se les aporta, etcétera. Observen que entonces prevalece la fe. Nunca olviden ustedes que la religión empieza cuando la fe se acaba. Lo que hemos escuchado aquí, si lo recuerdan, nada tiene que ver con religión. Es ciencia pura. Para ser más explícitos, es la ciencia con la que está escrita la Biblia. Pues si este programa fuera religioso, entonces solo hablaríamos de creencias. Y hasta eso sería de mis creencias, intentando buscar en ustedes que crean lo mismo que yo. Este tampoco es un programa paranormal, como amablemente algunos nos han considerado. Pues jamás, queridos televidentes, esperen que yo les hable de brujos, chamanes, tarotistas, parapsicólogos, hechiceros. Y esto, ¿saben por qué? Porque Dios nos advirtió acerca de ellos en Levítico capítulo 19, versículo 31. Dice el Señor: no vayas jamás con los encantadores, curanderos, médiums, brujos o adivinos. No los consultes ensuciándote con ellos. Y en Deuteronomio 18, verso del 10 al 13, así está escrito, dice el Señor: no quiero encontrar en ti que alguno haga pasar a su hijo, a su hija o a su prójimo por el fuego. Estamos hablando de las cremaciones. Dios lo prohíbe. Ni tampoco quiero encontrar practicantes de adivinos, ni supersticiosos, ni médium, ni hechiceros, ni tarotistas, ni parapsicólogos, ni chamanes. Ni gente que pregunte a hechiceros o a magos, ni quien pregunte tampoco a los muertos, porque el Señor aborrece a cualquiera que hace estas cosas. Sé perfecto ante tu Señor. Jeremías, capítulo 29, versículo del 8 al 9, dice así: que no los engañen sus falsos adivinos, ni tampoco sus magos, ni hagan caso de los sueños, porque falsamente les hablarán en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Y si alguno se pregunta, ¿por qué Dios aborrece a todos estos charlatanes y también a los que lo siguen? Es muy simple, querido televidente. Porque la fe que todos le debemos al Señor, se la estaríamos dando a los brujos, a los tarotistas, a los parapsicólogos, y entonces estaríamos depositando esta en ellos y estaríamos apartando nuestra fe del Señor del cielo. Y es que pregúntense ustedes, ¿cómo es posible que se consulte a estos payasos por ayuda si ellos a su vez necesitan la ayuda, puesto que están atestados de imágenes? No, queridos televidentes, repito, este es un tema de ciencia, no de creencia. Y si usted se pregunta por qué de ciencia, pues por el simple hecho de que estamos aportando evidencias. Por tanto, si hay ciencia, recuerde siempre que si hay evidencia, hay ciencia. Si solo es mera creencia, no hay ciencia. Ciencia, dice el diccionario, queridos televidentes, es el conocimiento obtenido a base de estudio y razonamiento. Y creencia, también nos dice el mismo, es dar crédito a un hecho o noticia como algo cierto, sin haberlo investigado. ¿Y cuáles son las evidencias irrefutables de que este asunto etiquetado como extraterrestre sea cierto? Primeramente tenemos las evidencias históricas, como son todos los manuscritos de las culturas que nos han antecedido. Tenemos las evidencias físicas, las cuales Tercer Milenio, programa importante a nivel mundial, ha presentado videos, fotografías, nos han atestado de información valiosa, nos han presentado contactos y nos han mostrado las evidencias de los contactados. Tenemos también evidencias bíblicas. Todo el texto bíblico, sin importar la versión, aún en las Biblias infantiles, en todas existen referencias literales de este asunto. Por lo que es imperante aportarlas de manera clara y precisa para que todas las imágenes que aquí en Tercer Milenio se nos presentan sean tomadas con la debida seriedad y con el debido respeto. Bien, hecha esta aclaración, si ustedes están de acuerdo, vamos a descubrir el mensaje del día de hoy. ¿Sabían ustedes que Adán no fue el primer hombre creado, sino que fueron varios? En el programa anterior, amables televidentes, citamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso del 24 al 26 y el 29. Referencia que nos afirma lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, este Señor que viene del cielo jamás habitará en templos, ni será atendidos por manos de hombre. Él es el que a todos da vida y el que de una gota de sangre celestial ha hecho a toda la raza humana. Por lo que, siendo nosotros, dice la cita, linaje o descendencia de Dios, jamás debemos comparar al ser divino con muñecos o imágenes imaginadas por los hombres. Entonces, si aceptamos lo que dice el texto bíblico, que somos de origen celestial, que fuimos traídos del cielo, nos será mucho más fácil asimilar el tema de hoy. El que todos creamos ciegamente, querida audiencia, que Adán fue el primer hombre creado, obedece a que eso es lo que nos platicaron, seamos honestos, y también a que es lo que se nos ha mostrado en todas las películas a las que nosotros hemos prestado nuestra atención. Y no solamente eso, sino que por donde ustedes vayan, Si se dan cuenta, el arte sacro también así nos los muestra. Esto es una realidad. Porque el que ya leyó sabe que esto es falso. Y si lo afirmo es porque Génesis capítulo 1, versículo 26, dice en las versiones modernas, permítame hacer la aclaración, en las versiones modernas dice, hagamos al hombre. Pero quiero informarles que las versiones más antiguas dice, hagamos hombres. Y esto es tan cierto, queridos televidentes, que en el versículo contiguo, o sea, en el siguiente renglón, se afirma, después de que Dios creó al hombre, un varón y una hembra los crió. Permítanme aclarar algo que en otras ocasiones hemos ya dicho. La palabra crear, esta solamente es atribuible a Dios, que quiere decir de la nada hacer algo. Pero criar quiere decir educar, quiere decir enseñar. Entonces, fueron hechos hombres y un varón y una hembra los criaron. Y por si esto fuera poco, querido televidente, anote. Libro del Génesis, capítulo 5, versículo 2. Claramente nos dice, y después de que Dios creó a los hombres, varón y hembra los crió, y los bendijo el Señor, y llamó el nombre de ellos, plural, Adán. Recordemos que la palabra Adán viene de la raíz Adama, que quiere decir tierra roja. Por tanto, la palabra Adán quiere decir unidad. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Esto se va a poner muy intenso. Tercer Milenio TV es un nuevo concepto en la Internet. Una página web dedicada a exponer los temas que los medios de comunicación convencionales no incluyen en su información y que incluso la ciencia descarta y excluye, otras veces oculta. En tercermilenio.tv nos comprometemos a traer hasta ti toda la información acerca del fenómeno ovni extraterrestre, ocurra donde ocurra, en cápsulas informativas, reportajes, entrevistas, noticias, investigaciones especiales, coberturas internacionales y más que nada, resaltando siempre nuestras propias investigaciones que den validez y veracidad a las evidencias que se generan día con día en todo el mundo. Sin dejar a un lado los temas que siempre nos han acompañado en nuestro esfuerzo periodístico, como lo es el medio ambiente y los avances científicos. Recuerde que en el tema extraterrestre, este equipo encabezado por Jaime Maussan es uno de los más reconocidos en el planeta. Al iniciar tu viaje por este portal, encontrarás las noticias destacadas del día, los títulos de los especiales de la semana y un acceso directo a la transmisión las 24 horas del día de nuestro programa semanal de televisión Tercer Milenio. Programa único en su tipo y con una trayectoria al aire en televisión abierta de más de 8 años ininterrumpidos. Asimismo, habrá una sección para las transmisiones noticiosas completamente en vivo. Cada semana, elegiremos de manera aleatoria un carrusel de cápsulas que serán gratuitas. De esta manera, siempre podrás visualizar nuestras entregas. En el siguiente apartado, tendremos banners con lo más destacado de nuestras secciones. Desde aquí, podrás accesar al noticiero, las últimas investigaciones que serán las cápsulas realizadas en el último mes, los programas especiales, las series clásicas que han sido producidas desde hace más de 20 años, Skywatchers, la única red social en el mundo dedicada a los vigilantes del cielo, Aquí encontrarás a los creadores de las evidencias en video y fotografía, donde podrán subir y comentar su material en una interfase amigable, como cualquier red social, creando así la más grande comunidad de observadores del fenómeno ovni extraterrestre. Una sección dedicada a las conferencias. Presentaciones de Jaime Maussan en todo el mundo, en donde tendremos enlaces en vivo y conferencias exclusivas para suscriptores. Más adelante, tercermilenio.tv On Demand. Una vasta gama de secciones, donde te mostraremos divididas en categorías todas las cápsulas realizadas por Tercer Milenio, las cuales se irán alimentando diariamente para subir nuestro acervo de más de 4.000 entregas. Recuerda que tercermilenio.tv estará disponible en español e inglés. Tercermilenio.tv es la culminación de un sueño. Es el resultado de años de investigación, de años de tomar riesgos, de años de exponer un prestigio ganado a pulso en una escuela de periodismo dedicada al tema que un día lo cambiará todo. Tercermilenio.tv hará uso de lo más avanzado en tecnología para llevar a sus suscriptores lo último del fenómeno ovni extraterrestre con la imagen y la voz de los pioneros del tema. Tercermilenio.tv, un portal dimensional hacia una nueva realidad. Ya se hizo usted esa pregunta, ¿verdad? Esa fue la intención de pasar este comercial. Reflexionar, razonar. Quiere decir que entonces la Tierra, en un principio, ya estaba habitada. Y no solo eran Adán, Eva, Caín y Abel, no, había más gente. Esto se afirma, queridos televidentes, en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo del 9 al 17, que a la letra dice: y el Señor le preguntó a Caín, ¿en dónde está tu hermano? Y él le respondió, ¿acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Y el Señor le insistió, es que la sangre de tu hermano me está llamando desde la tierra. Maldito y extranjero serás en ella. Cuando labres la tierra, no te dará su fruto. Errante y fugitivo vivirás en ella. Y entonces le dijo Caín, ¿qué tan grande es mi pecado que no amerita perdón? Preste su atención. Si tú me echas de aquí, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y todavía el Señor le contesta, en verdad os digo que aquel que se atreva a tocar a Caín será castigado 7 veces. Y en el renglón de abajo, querido televidente, dice, y puso el Señor una señal en Caín para que ninguno lo matara. Y en el renglón siguiente dice, y entonces se fue Caín a vivir a la tierra de Nod, al oriente de Edén, en donde conoció a su esposa, la cual le parió a su primer hijo, de nombre Henoch. La tierra estaba habitada por más gentes, además de Adán y Eva. Permítanme decirles que existe un manuscrito hindú que narra el episodio donde los siervos de Brahma, como le llaman en la India al Señor, dice, Señor, si todos somos hijos tuyos, le preguntan los siervos, ¿por qué somos distintos? Y Brahma les responde, cuenten cuántas razas hay en su planeta y sabrán en cuántos laboratorios el hombre fue creado. ¿Cuántas razas hay en nuestro planeta, querido televidente? Tenemos la raza negra, tenemos la raza blanca, tenemos la raza amarillenta y tenemos la raza rubia o rojiza, que es la raza bermeja. ¿Y cuántos continentes tenemos en el planeta? Se nos ha dicho que son 5. Sin embargo, si somos honestos, recordemos que Asia y Europa son uno solo. Entonces tenemos África, América, Europa y Oceanía. Alguno de ustedes dirá, ¿y la raza mestiza? Por favor, al ser ya una mezcla, no puede ser raza pura. Así es que ustedes de inmediato estarán recordando los 4 jinetes del Apocalipsis. Claro que sí. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 2 al 8. Recuerdan que dice el profeta Juan, dice, y pude ver un caballo blanco. Lamento decirles, querido televidente, que en los textos antiguos dice, y pude ver un caballo de la raza blanca. Y su jinete, quiere decir su gobernante, etcétera, etcétera. Vamos a dedicar un programa para esto que es fascinante. Pero también dice, y pude ver un caballo bermejo, que quiere decir un caballo rubio o rojizo. Y pude ver un caballo de la raza negra. Y pude ver, recuerdan el último, y pude ver un caballo de la raza amarillenta. Nos habla de las 4 razas, en efecto. Entonces, no fue uno solo el primer hombre creado. Fuimos 4 y la tierra fue habitada por los 4. Y como ya vimos, y llamó el nombre de ellos Adán. Bien, hagámoslo, si ustedes nos los permiten, un poco más explícito. El Señor convoca a sus sabios a ser hombres. Les va a parecer un poco corriente este ejemplo, pero permítanme llegar a todos los niveles. Imaginemos que el Señor nos invita a un concurso de pasteles. ¿Qué va a hacer un televidente? ¿Un pastel de chocolate? ¿Otro televidente hará un pastel de vainilla? ¿Otro televidente hará un pastel de avellanas? ¿Otro televidente, intentando participar en el concurso, hará un pastel de cerezas? Y entonces tenemos que el pastel de chocolate tiene las facciones muy abultadas, que es la raza negra. Tenemos el que hace el pastel de avellanas, la raza caucásica, blanca. Tenemos el pastel de vainilla, en donde los ojos son rasgados y la raza es amarillenta. Y tenemos el pastel de cereza, en donde tenemos a los rubios o rojizos. Díganme ustedes, si en esto, en la creación de los hombres, no hay ciencia. Fíjense bien. Observen cuán grande es el dominio allá arriba de la genética. Todos nosotros hemos visto ojos verdes. Hemos visto ojos color azul, ámbar, grises, violeta, negros, cafés. Pero eso no es todo. ¿Cuán grande es la ciencia de los señores que vienen? Que al crear a hombres, crearon hombres con cabellos blancos, negros, castaños, rojos y color oro, por si fuera poco. Así que, resumiendo, no fue uno el hombre que habitó primero la tierra. Por lo que el texto tendría que decir entonces que a cada hombre le crearon una mujer para que no estuviera solo. Entonces hubo hombre y mujer de raza negra, hombre y mujer, mismos rasgos, raza amarilla, hombre y mujer, raza bermeja, hombre y mujer, raza blanca. Como ya hemos asentado aquí, amables televidentes, en estos últimos 2000 años, forzosamente, la Biblia ha sufrido alteraciones, unas accidentales, la mayoría intencionales. Y si a esto sumamos que no hemos creído en las palabras del Maestro, cuando a sus apóstoles les comentó que fuera de ellos, a todos nosotros se nos enseñaría solo por medio de parábolas. Y esto se sustenta, querida audiencia, en Marcos capítulo 4, versículo 11, y Lucas capítulo 8, versículo 10. Esto es bueno analizarlo para que nos demos cuenta de los tropiezos. En Génesis capítulo 2, versículo 19, dice a la letra: formó el Señor toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Preste atención. Y se las trajo a Adán para que viera cómo debía llamarlos. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre, sí, en efecto, pero después de saber cómo debía llamarlas. Y si ustedes recuerdan, la gente que nos ha platicado acerca de esto dice que los nombres que tienen todos los animales son los nombres que le puso Adán. Y nos damos cuenta, amable televidente, que el texto dice todo lo contrario. El Señor trajo a toda la creación hasta Adán para que él viera cómo debía llamarlos. ¿Recuerdan ustedes? Esto les va a fascinar. ¿Recuerdan ustedes que dicen que el hombre fue colocado en el huerto y la mujer vio que había árboles codiciables para alcanzar sabiduría? Entonces comieron madera, ¿sí? Lo que mordieron fue la madera. Génesis capítulo 3, versículo de 5 al 7, dice de esta manera: Dios sabe, esto se lo dice el sirviente que está con ellos, Dios sabe que el día que comas de él, de este árbol codiciable para alcanzar sabiduría, serán abiertos tus ojos y entonces ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y el renglón siguiente dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces tomó del árbol y comió. Y dio también a su marido, quien comió, y fue que entonces ambos se les abrieron los ojos. Y aunque el texto continúe diciendo, amable televidente, que se hicieron unos delantales, ellos no estaban físicamente desnudos, y vamos a ver por qué. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, a la letra dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y no solamente eso, querido televidente. Dice así: fue de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónix, zafiros, carbunclo, esmeralda y oro, y flautas y tambores, estuvieron preparados para el día de tu creación. Quise terminar este párrafo, sin embargo, yo les pregunto, retomando, un árbol da frutos, pero un libro también. Me permití traerles a ustedes una Torah. Y yo quisiera preguntarles, si ellos estaban en un huerto, permítanme entrecomillarlo, y lo que había en ese huerto era esto, yo les pregunto, ¿qué tiene más parecido a un árbol? ¿Esto o esto? ¿Verdad que esto? Entonces, amables televidentes, reflexionemos, razonemos. Si el maestro nos advirtió a esta generación, solo por medio de parábolas se le darán a conocer todas las cosas, la palabra parábola quiere decir ejemplo, quiere decir parecido. Entonces, si nosotros razonamos, la pregunta sería, ¿fue puesto el hombre en un huerto o en una biblioteca? Porque si ustedes recuerdan, el Señor les dice, de todo árbol puedes comer, menos del árbol que está en medio, porque vas a morir. Y la pregunta aquí sería, cuando nosotros llamamos a nuestros hijos a la mesa, a la hora de la comida, a la familia, les ponemos los platos y le decimos, no comas de eso en medio porque es cianuro. ¿Eso hacemos con nuestros hijos, amable televidente? No. Entonces no era alimento. Imaginemos que dice el Señor, puedes comer de todo esto, menos de ese. Puedes comer de botánica, zoología, anatomía, etcétera. No toques eso que está ahí en medio, porque tu capacidad no tiene los elementos para que puedas razonar lo que vas a ver ahí. Y bueno, es muy probable que esto se les haya dicho. Puedes comer, puedes leer. Mas del árbol que está en medio, no lo comas porque morirás. Hay una cita que ustedes, queridos televidentes, por favor no deben olvidar, que es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que a la letra dice, razonar lo que dice el Señor en la Escritura es lo más importante, porque la letra sola mata, mas razonarla, el Señor vivifica, quiere decir, dará la vida. Entonces, razonemos lo que leemos y no lo demos, amable televidente, por asentado y punto. Si alguno de ustedes, queridos televidentes, se pregunta, entonces, ¿es cierto o no lo que nos dice la Biblia? Por favor, yo le ruego, no lo vea de esta manera. Debemos entender que los traductores bíblicos no eran peritos en las lenguas primigenias. Por eso es que yo les sugiero, querido televidente, queridos televidentes, cuando lean la Biblia, por favor, conserven sus reservas, tengan sus reservas, y permítanme darles una muestra de los tropiezos en los que hemos caído. Analicemos estas profecías.

un daño grave a su economía. Quiere decir que cuando veamos el descenso de nuestro Señor del cielo y de su Cristo, simplemente nos justificaremos diciendo, ¿no lo sabía? Dense cuenta, por favor, que ver en televisión abierta Tercer Milenio todos los domingos ya no basta. Necesitamos más información, porque la existe. ¿Sabían ustedes que hay videos por los que se paga en dólares y en euros para que usted esté informado al momento de que suceden dichos eventos? Créame, haga un esfuerzo, amable televidente, no se arrepentirá. Todo lo contrario, por un peso se nutrirá usted, como no tiene idea, de las últimas noticias y de todas aquellas que a través de los años usted o no ha visto o no recuerda. Créame que es noticia de todo el mundo lo que usted va a recibir y de manera fresca al instante. Bueno, pues vayamos ahora a nuestro segmento que hemos, ustedes y nosotros, llamado cultural. ¿Sabían ustedes que los manuscritos antiguos no dicen que fue una serpiente la que habló con la mujer? A tal grado llegó a tomarse esto, por cierto, que la gente empezó a decir, es que en el principio los animales hablaban, hágame favor. Y no solamente eso, otros afirmaron que como era la serpiente, era el mismísimo diablo. ¿Se imagina usted a la serpiente diciéndole a la mujer, con que el Señor te ha dicho que, oiga, no. Quiero informarles que en los textos antiguos no habla de ninguna serpiente, habla de un sirviente, porque en hebreo la palabra Nahash quiere decir serpiente, pero la palabra que se encuentra en los textos dice Obed, que quiere decir un sirviente. Y bueno, da la casualidad que esto se confirma, querido televidente, en el libro de Enoch. Usted va a decir, no lo conozco, pero es fácil de verlo. Le voy a dar la cita. El libro de Enoch, capítulo 68, versículo del 6 al 7. Sorpréndase. A la letra dice, y el nombre de aquel sirviente antiguo, el cual sedujo a la mujer, es Gadrel, y enseñó a los hijos de los hombres los instrumentos con los que se da la muerte. Así es que, querido público, lamento decirles que no era una serpiente, era un sirviente. Pero usted va a decir, oye, pero la Biblia de nosotros dice en los siguientes renglones que el Señor le dijo, en la tierra te arrastrarás y polvo comerás. ¿Acaso esto es un chiste? ¿Ustedes han visto serpientes comiendo polvo? Querido público, lamento decirles que el texto hebreo dice así, por lo que hiciste con la mujer, dice el Señor, en la tierra te quedarás, le dice aquel sirviente. No le dice en la tierra te arrastrarás, en la tierra te quedarás. Y no le dice polvo comerás, sino que le dice, y en el polvo de ella tu pan comerás. ¿Recuerdan ustedes que a todos los que estuvieron cerca de aquel sirviente antiguo, que hoy sabemos, se llama Gadrel? ¿Recuerdan ustedes que este siervo del Señor conocía la eternidad? ¿Recuerdan ustedes que todos los que tuvieron acceso a este sirviente llegaron a vivir casi 1000 años? Es fascinante. Qué bueno que usted lo tome de la misma manera. Ahora pasemos, si ustedes no los permiten, a nuestra sección titulada Diccionario. ¿Qué quiere decir la palabra pío y la palabra impío? Son dos palabras que, pues nosotros, con tal de seguir leyendo el texto bíblico, para nosotros pasa por desapercibido. ¿Qué se imagina usted que quiere decir el hombre pío? ¿Qué se imagina usted? Sorpréndase. Quiere decir el hombre crédulo, el hombre que cree, el hombre creyente. ¿Qué quiere decir el hombre impío? El que no cree, el que no cree en ellos. Estas dos palabras vienen en la Biblia y creo que ahora usted va a quedar tan satisfecho de saber que nos hablan de los que sí creemos y de los que somos incrédulos. Y no obstante que estamos plagados de avistamientos, aún así decimos nosotros que no creemos. Bien, les comento que semanalmente, queridos televidentes, continuaremos develando el significado de las palabras bíblicas a las que nosotros no hemos dado importancia, pero que, créame, son la base para que nosotros veamos cómo es tan afín el tema extraterreno con nuestra Biblia. Bien, vamos a tener temas como magnificencia. ¿Qué quiere decir magnificencia? ¿Cuáles son los sinónimos de magnificencia? Anatema, concupiscencia, todos esos términos que pues no sabíamos que para leer la Biblia teníamos necesidad de hacer uso de un diccionario. Bueno, pues ya no tiene usted necesidad. Será un placer para nosotros también informárselos. Síganos por favor en www.ultimaadvertencia.com y como dijimos, si todas las cosas que de Dios proceden, querido televidente, son gratis, le ruego de la manera más atenta que conciba usted. Es conveniente entonces que si lo que de Dios procede es gratis, tengamos que pagar por todo lo que se dice acerca de él. No. Así es que le ruego de la manera más respetuosa, descargue de manera gratuita el libro La Última Advertencia, un libro fascinante que lo llevará a usted de la mano por ese sendero que nosotros no habíamos conocido. Pero le va a agradar muchísimo porque toda la ilustración científica es de tercer milenio. Así es que para ustedes, seguidores de estos programas, no se olviden, descarguen ya La Última Advertencia. 752 páginas plagadas de información y totalmente ilustrado. Asimismo, descarguen ustedes las profecías de la Biblia. Es muy importante porque sabían ustedes que dentro de las profecías tenemos a Mateo, Nuevo Testamento, para que no nos empiecen a decir de cosas. Mateo capítulo 24, versículo 30. Marcos capítulo 13, versículo 26. Y Lucas capítulo 21, verso 27. Así lo dice: todos los habitantes de la tierra veremos descender al Señor y a su Cristo en enormes nubes que resplandecerán por la brillantez de sus carros. Y todos los pueblos de la tierra se soltarán a llorar cuando entiendan la verdad. Igualmente, conozcan ustedes, también de manera gratuita, las leyes de la Biblia, que no es más que los 613 estatutos y preceptos que Dios nos ordenó a los hombres seguir al pie de la letra para que vivamos en armonía con todos nuestros prójimos y con el universo. Y solo en vía de ilustración y con el único fin de mostrarles a ustedes que no conocemos estas normas, pregunto, ¿sabían ustedes que la mujer cuando da a luz debe guardar 40 días? Ya se está usted riendo, amable televidente. Claro que sí, dice usted, es la cuarentena. No, el Señor dice, si es niño, porque si es niña, guardarás 80. Descárguelo ya y conozcan de una vez por todas todo lo que canallamente se nos ha ocultado. Visítenos también en Facebook como Yosef Ben Aharon, y en Twitter como arroba JJ Valderrábano, en donde personalmente daré respuesta a cualquiera de sus dudas. Recuerde que el próximo domingo, por favor, reúna a sus amigos, reúna a toda su familia, llame a sus niños, prepare algo, porque lo que vamos a tratar es impresionante. ¿Sabía usted que la Biblia afirma que Dios, no su Cristo, Dios no es ningún espíritu? Es un ser físico y tangible, pero de baja estatura y diferente a nosotros. No se lo pierda, yo les juro que se sorprenderán. Y por favor, no se vayan, que en un momento más estará con nosotros el astrónomo Fernando Correa, quien les tiene preparados impresionantes noticias. Bien, amables televidentes, gracias por su tiempo, por hoy es todo, y recuerde, la verdad nos hará libres. Muchas gracias y hasta entonces.